huir, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Cristina. Hoy, ¿qué hacemos? Y hoy es un día especial. Yo estoy esperando que venga Papá Noel porque le pedí un par de cositas. Así que me porté bien, hice los deberes, pasé de grado. Así que bueno, espero tener suerte y que esta noche venga Papá Noel y me deje algún regalito. ¿Vos pediste algo? No, no pedí nada porque... ¿Te cuento? Dale. Para mí... El 24 Nochebuena no existe, para aquellos que... No, para mí sí, Papá Noel existe, escúchame. ¿Sí? Sí, Papá Noel, los Reyes, el Ratón Pérez, todos existen, todos. Bueno, y si vos te levantás muy bien, mañana el 25 y tenés un paquetito, qué sé yo, en tus zapatos o al lado de una planta, ¿quién te lo regaló? Mirá, al lado del zapato, dentro del zapato, puedo tener un par de medias, como mínimo. Bueno, no seas así, sabés que sí, que puede ser que aparezca algo, así de sorpresa. Aparte, nada, yo soy ferviente seguidora de Papá Noel y de los Reyes Magos. Bueno, así que... mientras no te carguen la bolsa y te tire por la chimenea. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que hoy es un día especial. No estamos acá en www.laretaguardia.com.ar ni en AM690. Porque siendo 24 de diciembre, esto va a salir grabado. Y como también pensábamos que nuestros oyentes iban a estar preparando a lo mejor alguna ensaladita, alguna cosita para comer y para tomar. Esas cosas consistentes que se preparan para nuestras fiestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea es que escuchen un poco de música. Música, como yo la divido, música para limpiar, para cocinar, para divertirse y música para el balazo. Ajá. Que espero ninguno nos tome en cuenta en ese sentido. Está bueno. O sea que... no nos escucharán, pero le ponemos música, así mientras esperan a los invitados, los que tienen invitados, a la familia, van escuchando. Y si no tienen invitados, música. Esperen a Papá Noel, porque yo te aseguro que Papá con Noel música. Llega. Ahora, nosotros, villancicos sí nos vamos a pasar, ¿no? No, villancicos no, porque nuestros oyentes no nos pidieron. Alguna de la música que está para hoy programada es música que nos pidieron nuestros oyentes. Bárbaro. Bueno, entonces dejamos que empiece la música. Les deseamos feliz Nochebuena para todos aquellos que lo festejen en Oíd Mortales. Oíd Mortales. I've been

la palma. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Tierra, quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Você não deixa e sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você é tão bonito, mas toda a beleza também pode se acabar. Dulce melodia era nuestro amor. Todo comenzaba y terminaba en mí. No sé qué te ha pasado, igual. Y hasta mis canciones quieres olvidar. Siento que tu vida ya no es para